Tal raza de Botaneando con la Mole, pues bueno, ahora nos encontramos en Los Ángeles, California, aquí en, no sé, Constituyentes Boulevard, no sé cómo se llama, pero hoy me dijeron que hay que probar unas hamburguesas de aquí de California. Ya he ido a la Sin N Out y ahora me toca ir al Fat Burger, o sea, Fat Mole, para probar estas hamburguesas que dicen que están matonas. Vamos a ver qué tan buenas están, así que quédate aquí en Botaneando con la Mole porque estamos en Fat Burger. Esta es la Fat Burger con tocino. Yo le quité el tomate, la lechuga, la carne, el queso y abajo el tocino. Las papas son así de este vuelo. Están buenas. Esta es la large. Hay una 2XL. Hay una 3XL. Ya es porno esa. Son tres carnes. Y hay un muro ahí como de la verdad. Las personas que han competido para acabarse la 3XL. En lo particular, se la Fat Burger mucho porque la carne es fresca, o sea, se ve ahí que no es congelada, como que hacen ahí la carne al momento. Algo cara, a esta hamburguesa me salieron $8 en papas. Échale el dólar a 20, que son 8 por 2, 160 bolas, casi 200. Bueno, también la idea de Monterrey era igual. Las papas están buenas. Hay de las delgaditas y de las gruesas. Y bueno, solamente manejan hamburguesas. Este es como que el recorrido tranquilo de Botaneando con la Mole aquí en Los Ángeles. Vamos a ver qué más nos encontramos, pero hoy estuvimos en Fat Burger. Esto fue Botaneando con la Mole desde Fat Burger. La verdad, sí están poderosas las pinches hamburguesas, ¿eh? Se las recomiendo ampliamente. Se venden en Estados Unidos. Su madre, güey, me va a dar gota. Esto fue Botaneando con la Mole desde Los Ángeles, California.